La Folía. Música antigua. Buenas noches y bienvenidos una vez más a La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Recibid ya un saludo de quien os habla, Luis Martínez. Nos escucháis, como siempre, en el 89.0 de FM o vía internet en www.usal.es/radiouni. Comenzamos. La semana pasada empezamos a hablar del compositor inglés Henry Purcell. Nos dedicamos principalmente a su obra dramática, en concreto a sus óperas, Dido y Eneas y The Faerie Queen. Hoy, siguiendo con la obra de este compositor, escucharemos parte de su música instrumental. Prácticamente toda la música de cámara de Purcell proviene de los primeros años de su carrera, cuando era músico de la corte. Gran parte de ella incluye técnicas contrapuntísticas arcaicas, y fueron escritas alrededor de 1680, aparentemente como parte de un programa de autoeducación en contrapunto formal. Tras la muerte de Matthew Loke, Purcell obtuvo su primer cargo remunerado en la corte. En septiembre de 1677, el chambelán dio orden de que prestara juramento y fuera admitido como compositor numerario de violín de su majestad, con salario, en sustitución del difunto Locke. Por culpa de los habituales retrasos burocráticos, hasta diciembre de 1679 no se emitió la orden de pago para que Purcell recibiera sus estipendios de 20 peniques diarios y su asignación anual de 16 libras, 2 chelines y 6 peniques. Pese a esto, el joven compositor de 18 años debió entregarse con entusiasmo a su nueva tarea, que incluía la obligación de ordenar y dirigir a los músicos. Otra de sus funciones principales era componer para la banda de violines de la corte, los 24 violines, aunque solo unas pocas piezas que nos han llegado hasta hoy usan los mecanismos y la instrumentación asociada con el grupo. El caso más claro es la Staircase Overture, escrita alrededor de 1675, aunque la chacona en sol menor, Z730, utiliza un lenguaje deliberadamente sobrio, adecuado para la música de baile de orquesta. En la ópera francesa, la chacona solía ser la danza más elaborada, con música con un tempo rápido y con un bajo ostinato, un bajo que se repite. Esta chacona de Purcell utiliza un bajo convencional, pero es desarrollado por el compositor con gran imaginación. Vamos a escuchar esta chacona en sol menor a cuatro partes, en la interpretación del conjunto London Baroque. También la suite incompleta en sol mayor Z770 pudo haber sido escrita a principios de esta década de 1680 para los 24 violines, para ser tocada como parte de sus servicios regulares en la corte. Vamos a escuchar también esta suite, compuesta por los movimientos Obertura, Zarabanda, Bugue, Minueto y Giga. Como hemos dicho, posiblemente fue escrita para una agrupación de tipo orquestal, con más de un instrumento para cada parte. aunque lo vamos a escuchar en una versión para grupo de cámara, de nuevo en la interpretación del London Baroque. Thank you. por así decirlo, el Cónsor de Violas, agrupación de la que ya hablamos en un programa del principio de esta temporada, fue la agrupación predominante y más utilizada en la Inglaterra del siglo XVII. Otro grupo de piezas tempranas, de estos primeros años de Purcell como compositor de la corte, pertenece a una tradición alternativa a esta de la música para consort. Esta otra tradición se desarrollaba en pequeños grupos de violines y violas en el private music, que trabajaba en los apartamentos privados del monarca. Las primeras composiciones pueden ser las cuatro pavanas para dos instrumentos agudos y bajo, que son similares a las pavanas que comienzan las suites para consort de su predecesor, Matthew Loke. A pesar de esto, no hay ninguna evidencia de que Purcell planeara escribir suites para acompañar estas pavanas. Vamos a escuchar dos de estas cuatro pavanas, la primera en la mayor y la segunda en la menor. La interpretación, de nuevo, a cargo del London Baroque. Thank you. Existe también una inusual pavana en sol menor, para tres violines y bajo. Mientras era habitual ver en piezas para dos violines una segunda parte escrita en una tesitura más baja que la primera, cuando nos encontramos la extraña combinación de tres violines, la escritura es igual para los tres. Parece que fue inspirado por la música para tres violines escrita por Thomas Balthasar y John Jenkins para el Private Music. La pavana había dejado de ser una danza y sobrevivió como una pieza instrumental de compás binario. Viendo la tendencia de las pavanas, que muchas veces parecían ser escritas como memoriales, podría ser que esta fuera un homenaje a Matthew Locke, el anterior compositor de la corte, muerto en 1677. Os dejo con esta pavana para tres violines en sol menor, de nuevo con el conjunto London Baroque. La obra Three Parts on a Ground, Tres partes sobre un bajo, fue escrita para los mismos instrumentos, aunque hay una versión alternativa en fa mayor para tres flautas, y probablemente data de la misma época. En esta pieza, la buena combinación de los tres violines en la misma tesitura se consigue gracias al uso del canon. Seguro que el bajo de seis notas que se repite resulta familiar a más de un oyente. Este bajo se repite a lo largo de toda la pieza, a excepción de una sección en la que participa en la imitación junto con los violines. Esta pequeña pieza es un claro ejemplo de la influencia de la música italiana en la escritura de Purcell, siendo muy parecida a lo que escribían los maestros italianos en aquel momento. Os dejo con Three Parts on a Ground, una pieza cargada de energía y vitalidad. Thank you. Aunque las fantasías de Purcell son piedras angulares del repertorio moderno para consort de violas, no es seguro que hubiera sido capaz de montar un consort completo alrededor de estas fechas, de 1680. ¿Las violas tenor y soprano fueron cayendo en desuso antes de nacer él? Aunque el bajo se mantuvo como instrumento solista y para bajo continuo. Estas piezas no se movieron fuera del círculo inmediato de Purcell, a juzgar por las fuentes conservadas. Y Roger North, que conocía a Purcell y tocó con él en varias ocasiones, pensaba que Locke había escrito la última música para consort de violas. 9 de estas obras a 4 partes fueron escritas durante el verano de 1680, y puede ser que todas las fantasías fueran concebidas principalmente como ejercicios de composición. Todo esto demuestra que Purcell se había sumergido en el repertorio inglés para consort. Mientras que los principales modelos de fantasías a 3 y 4 partes son bastante predecibles, de Orlando Gibbons y de Matthew Locke, los in nomine a 6 y 7 partes se remontan más allá de los predecesores inmediatos de Purcell, hasta compositores isabelinos como Robert Parsons y Robert White. Del mismo modo, en las fantasías a 4 partes, Purcell demuestra estar mucho más interesado que Locke en el contrapunto elaborado. Vamos a escuchar 2 de estas fantasías para consort de violas da gamba, la fantasía número 6 y la número 7. Las escuchamos con el Ritzerker Consort. Thank you. Ahora vamos a escuchar uno de los in nomine que Purcell compuso. El in nomine es un tipo de composición muy difundida en la música inglesa para violas. Es una composición que se basa en una parte de una misa a seis voces de John Taverner. Es decir, a partir de la música de la frase In nomine Domini, de esta misa concreta de Taverner, se realizaron muchísimas composiciones instrumentales. Es una parte a cuatro voces que al parecer gustó mucho en la época y que todos los autores utilizaron en sus composiciones para consort. De hecho, es la más repetida junto con la fantasía. Vamos a escuchar el In nomine a siete voces de Henry Purcell, de nuevo con el Ricercar Consort. La obsesión de Purcell por el contrapunto formal puede que también le llevara a estudiar e imitar trío sonatas italianas. 12 de sus sonatas en trío fueron publicadas en una edición de grabado, Sonatas a tres partes, en 1683, y fueron compuestas probablemente poco antes de su publicación. Un conjunto póstumo, 10 sonatas en cuatro partes, publicadas en Londres en 1697, contiene piezas escritas en un periodo más largo, entre 1678 y 1684. A pesar de sus títulos, las dos colecciones utilizan exactamente la misma instrumentación. dos violines, viola da gamba y órgano o clavecín. De acuerdo con el famoso prefacio de la colección de 1683, Purcell escribe que ha trabajado fielmente esforzándose en una imitación de los más afamados maestros italianos. Parece haber recurrido a las obras de la vieja generación de italianos como Giovanni Legrenchi, Lelio Colista y Giovanni Battista Vitali, en lugar de a sus contemporáneos más próximos como Corelli o Bassani. Sus sonatas utilizan el conservador A3 en la instrumentación, en la que el bajo de viola contribuye al argumento de contrapunto en términos más o menos igual a igual con los violines, en lugar de la más progresista o moderna instrumentación llamada A-dúo. No hay ninguna señal de la distinción más tardía entre sonatas da chiesa y da cámara, distinción que encontramos en las obras de Corelli. Las danzas se mezclan libremente con los movimientos abstractos, como en las sonatas de mediados de siglo. Vamos a escuchar una de esas sonatas que componen la colección Sonatas of Three Parts, sonatas a tres partes. En concreto, la sonata número 12 en re mayor, compuesta por los movimientos adagio, canzona, poco largo, grave, presto y allegro, en la interpretación del conjunto de London Baroque. Thank you. Después de este viaje, a través de la música instrumental de Henry Purcell, llega la sección Recomienda un disco. Hoy con nosotros, Ignacio Renedo. Mi nombre es Nacho Renedo, soy profesor de clave en el Conservatorio de Salamanca y quería recomendaros un disco muy bonito de Marc-Antoine Charpentier, titulado Gracia y esplendores de la Virgen, interpretado por el grupo Les Damoiselles de Saint-Cyr, dirigidos por Emmanuel Mandra. Es una selección de motetes dedicados a la Virgen, y lo más interesante, lo que a mí personalmente más me ha llamado la atención y me gusta, que estos motetes están interpretados por un grupo de voces femeninas con continuo, y en este mismo CD hay un motete muy singular que es a voces solas sin continuo. Espero que os escuchéis y disfrutéis de él. Muchas gracias, Nacho, por tu recomendación. Antes de escuchar ese motete que nos recomiendas, recuerdo a nuestros oyentes nuestro correo electrónico, a donde pueden enviar sus recomendaciones o cualquier otra sugerencia, lafoliaradio@gmail.com. También recordar nuestro blog, donde podéis encontrar los podcasts de todos los programas anteriores, lafoliaradio.blogspot.com. Para despedirnos, escuchamos el motete que nos recomienda Nacho, titulado Subtum Praesidium, en la versión de Emmanuel Mandrin. Un saludo, que paséis un buen fin de semana y hasta la semana que viene.